Dos días después del trágico suicidio de Carrasa se produjo otro hito en la historia de la ufología española que merece estar en un repaso internacional como este. Nos referimos a lo ocurrido el 21 de junio de 1972 en una de las habitaciones o celdillas del seminario de los padres Escolapios de Logroño. El protagonista de este suceso fue el seminarista Javier Bosque. Se encontraba dos horas después de la medianoche leyendo el Quijote. La estancia estaba iluminada con un pequeño foco de luz. Sin embargo, poco a poco, la habitación comenzó a recibir más y más luminosidad. El resplandor procedía del exterior de la ventana, que de forma repentina se abrió. Acto seguido y a través de aquella ventana penetró una esfera luminosa ovalada. Tenía medio metro de longitud y 35 centímetros de anchura. El pequeño objeto luminoso alcanzó el centro de la habitación y poco a poco, en silencio absoluto, comenzó a descender hasta situarse a los pies de la cama del seminarista. Del objeto luminoso salió un haz de luz que primero incidió sobre el magnetófono y posteriormente sobre el aparato de radio. Acto seguido, el objeto, conocido en ufología como Foo Fighter o pequeña bola de fuego, se elevó nuevamente a unos 2 metros y salió por la ventana, perdiéndose en cuestión de segundos en la lejanía. Además, y según explicaría Javier Bosque, una extraña idea comenzó a repetirse sin sentido en su cabeza: medir el tiempo, medida de tiempo. El suceso de Logroño tuvo un espectacular seguimiento en la prensa nacional, pero tuvieron que ser investigadores franceses y norteamericanos los que se encargaran de estudiar el extraño encuentro. Por parte gala, los expertos eran los miembros del GEPAN, organismo oficial dependiente del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Y por parte estadounidense, el reconocido físico Bruce McAbee fue el responsable de las pesquisas. Los investigadores, conocidos negativistas, llegaron a la conclusión de que el fenómeno había sido provocado por un meteoro conocido como rayo en bola. Fue una de las explicaciones más vilipendiadas de la historia de la ufología, y es que aquella extraña luz se comportó de forma inteligente, algo que en absoluto podría esperarse de un rayo en bola, un fenómeno que, como su propio nombre indica, consiste en la generación de un rayo esférico que se desplaza a veces a ras de tierra, pero de forma errática. Además, cuando este tipo de rayos llegan al suelo, desaparecen. Nada de aquello pasó en el caso del seminarista Javier Bosque. Aquel año 1972, aunque marcado por la tragedia de los suicidas de Tarrasa, se caracterizó, entre otras muchas cosas, por ser el primero de una larga etapa en la cual los sospechosos y extraños contactados comenzaron a ver cómo sus afirmaciones se encontraban un gran eco. Pero sobre la eclosión de los contactados les hablamos a partir de nuestra próxima entrega.